A veces nosotros creemos que habiéndonos arrepentido, habiéndonos vuelto al Señor, que ya no vamos a experimentar más luchas. No, hermano, el pecado nos va a asediar hasta que nosotros nos vayamos de acá, ¿no? Y el Señor nos manda a despojarnos del peso y del pecado, ¿no?, que nos asedia. Y eso es continuo, continuo, ¿no? Continuo. La naturaleza en nosotros puede menguar, va a menguar si nosotros hacemos crecer la obra del Señor en nuestras vidas, si es que procedemos al arrepentimiento como el Señor nos pide. Y justamente en este tiempo estamos viendo acerca de las buenas obras. Estamos en el capítulo 16, ¿no? Y como decimos siempre, como este pastor, ¿no?, dijo algo sobre este documento, dice: este pequeño tomo no se presenta como una regla autoritativa ni como un código de fe, sino como una ayuda en casos de controversia, una confirmación en la fe y un medio para edificación en justicia, ¿no? Así que algunos han tomado esto como una autoridad, ¿no? Y esto no es así, porque son textos levantados por hombre. Y en donde los hombres metemos alguna idea nuestra, ya no es perfecto, ya no es sin falta. Entonces, por eso nosotros, de esa manera, no seguimos una confesión, no somos confesionalistas, ¿no? Porque si no, nos apegaríamos a todo lo que dice allí, ¿no? Nosotros somos seguidores del Señor, Él nos ha hecho de sus discípulos y toda su obra debe ser en obediencia, a la verdad, ¿sí? Por eso estamos viendo acerca de las buenas obras y estamos haciendo las diferencias o la diferencia en nuestra buenas obras anteriores, antes que nosotros vengamos al Señor, y las que ahora hacemos en el Señor. Y las que hacemos en el Señor, ¿qué obras Él acepta? ¿Qué obras Él recibe como buenas? Porque no toda obra del Señor que hacemos, y aún diciendo que son para el Señor, son del Señor. Entonces, o vienen de Él, ¿no? Estamos en el punto 4, y dice ahí la confesión, dice: quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida, acerca de las buenas obras, dice, quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Hay una palabrita que ya no se usa en nuestro idioma, ya ha quedado en desuso. Por ahí ocasionalmente se usa, y es la palabra supererogatorio, que significa ir más allá del deber, ir más allá de lo que Dios nos manda. Y lo que está diciendo acá, que quienes alcancen una, vamos a decir, máxima obediencia a la palabra de Dios, es decir, en hacer buenas obras, quedan tan lejos de hacer o de ir más allá de lo que Dios nos ha ordenado, ¿sí? Y nos va a faltar mucho siempre a cumplir, ¿no?, lo que Dios nos ha obligado a hacer en su palabra. ¿Por qué? Vamos a 1 Reyes 8:46. Luego de esto vamos a orar una vez más. Dice la Escritura: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Ese, Segunda de Crónicas 6:36 es el mismo texto, ¿sí? Es el paralelo. Vamos a orar, hermanos, y continuamos con la enseñanza. Señor, te damos gracias porque podemos tener, Señor, de tu Santo Espíritu, de tu palabra, para poder entenderla, para poder obedecerla, Señor. Y estamos viendo de que hay tantas cosas que nos faltan. A veces creemos haber avanzado mucho y tú nos muestras que no, Señor. Y te damos gracias por tu buena voluntad, Señor, de mostrarnos nuestro estado, de mostrar nuestra condición, para que viendo, Señor, donde estamos, podamos realmente arrepentirnos, podamos humillarnos, podamos buscarte, ser conmovidos por tu gran amor, porque es tu benignidad, solo tu benignidad quien nos guía al arrepentimiento. Porque nosotros, aún dándonos cuenta de nuestros pecados y de nuestras faltas, no somos hábiles ni estamos dispuestos a obedecerte, Señor, a dejar el pecado. Es tu gracia, Señor. Siempre, siempre será tu gracia. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Dice, bueno, la razón, hermanos, por la cual el Señor, o nosotros, no vamos a poder llegar a una obediencia plena, impecable, que es lo que sería lo correcto, sin falta alguna, se halla en que el pecado todavía mora en nosotros, ¿no? Por eso el texto decía acá, porque no hay hombre que no peque. Ahora, esta verdad enseñada en las Escrituras no da licencia a nadie para andar en pecado. Que el Señor esté diciendo esto no está dando licencia o libertad para que pequemos. Está hablando de nuestra condición, de lo que somos, y que siempre tendremos esta lucha. Y lo que dice acá el rey, ¿no? El Salomón, es que esta casa se ha hecho para esto, para que te busquemos. Y si alguien pecare contra ti, dice, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubiere llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a tus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti. Y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que les hubieren llevado cautivos. Y sigue la oración. Hermanos, la bendición del perdón, el ser perdonados, no es un derecho que nos asiste. Ese es un gran engaño del pecador, ¿no? Todos a veces no creemos que si pedimos perdón, nos tienen que perdonar. Sí tiene un deber la otra persona de perdonarnos, pero yo no tengo el derecho de ser perdonado. Cuando uno es perdonado por el Señor, la razón se halla en el Señor, que Él es amplio en perdonar, y lo hace de pura gracia, solo de pura gracia. No es un derecho, ¿no? Algunos dicen, no, yo le pido perdón y no me perdona. ¿no? Yo le pido perdón también a mi hermano, no me perdona, ya, yo no, no es mi problema. Si uno no alcanza aún el perdón con un hermano, debe ver por qué no lo está alcanzando. Pero finalmente el perdón real, pleno, absoluto, es dado solo por el Señor. Si yo ofendo a un hermano y él me perdona, él de una manera está llevando la culpa, la infracción, porque yo he pecado contra él. Y él, al perdonarme, dice, te perdono, no, ya, hermano, estamos en paz. Y el otro dice, gracias, ¿no? Amén. La parte dañada, a quien se ha ofendido, tiene esta responsabilidad como hijo de Dios de hacerlo. Pero no puede llevar el pago de su pecado. No puede llevar el castigo de su pecado. Porque todo pecado lleva en sí, ¿qué? Castigo. La paga del pecado es muerte. Todo pecado tiene una consecuencia, un castigo. El perdón que me otorga un hermano es de corazón, de palabras, pero no hay derramamiento de sangre. Nadie muere por ese pecado, porque si no, el hermano tendría que morir por esa falta. Pero la base de ese perdón, ¿cuál es? La obra de Cristo. Porque Dios me manda a perdonar porque he sido y como he sido perdonado. Dios me manda a hacerlo así. Y el perdón finalmente se halla en el Señor, la fuente del perdón. Por eso debo perdonar a todos. Así no me lo pidan, tengo que tener un corazón perdonador. Lo otro es tener un corazón rencilloso, que no asiste, no es correspondiente al corazón del Señor. Y si la persona no me pide perdón, yo tengo que perdonar en mi corazón, estar dispuesto a esto. Y esa es la lucha de todos. Cuando alguien nos ofende o nos dice tal por cual, bueno, el Señor llevó esa carga, ¿no? Yo lo puedo perdonar y debo hacerlo, porque si no, yo ya, al no perdonar, yo tengo otro pecado más. ¿Y cuál es el pecado ahí? ¿Cuál es? Hay varios, ¿ah? Cuando uno no perdona, ¿qué pecado comete? Todos hablan en lengua, así. Soberbia, homicidio, no perdona al hermano, no tiene amor por el hermano. Es decir, no perdono, ¿qué dice? No, ya le eché tierra a esa persona. ¿Qué significa echarle tierra? Ya lo enterré. O sea, ya lo maté, ¿no? Ya le he hecho la cruz. Justamente ya le he hecho la cruz, ¿no? Yo lo miro, pero lo miro con su cruz andando. Está muerto. Hay varios pecados. Amado, ¿vale? Así sea quien sea. Así sea quien sea. Por eso, una buena obra en el Señor es perdonar, ¿no? Como hemos sido perdonados. Nosotros hemos llegado a una convicción, hermanos, de la salvación. Miren, ¿nosotros sabíamos que la fornicación era mala antes de conocer al Señor? Algunos quizás no. Yo conocí un varón que, creo que le comenté una vez, ¿no? Fui a una prisión ahí en Moquegua y tres hombres, hermano, tenían la cara cortada por acá, el ojo lo tenían por acá, la boca, una cosa. Me dio miedo acercarme, pero me acerqué. Y, o sea, ¿qué quieres hablar? No, un momento, la palabra. Ya, habla, a ver, habla. Comencé a hablar, ¿no? Con paciencia, gracias al Señor. Y un momento me dicen, ¿qué pecado? ¿Qué pecado? A ver, ¿qué pecado? Nosotros estamos acá, nos han metido a la cárcel, y ese juez debería estar acá. Está bien, le digo, pero quizás sí, también él es culpable. Pero ustedes Y yo también soy pecador. Pero miren, ustedes están en una cárcel terrenal, hay una cárcel es eterna, donde no habrá salida. Donde ya hay personas ahora, en este momento, cárceles eternas, sin opción a salir. Ustedes, ¿cuántos años tienes tú para acá? 5, 7, 12, ya. Van a salir, pero de esas nunca van a salir. Y ahí dejaron de tejer porque estaban tejiendo. Ya, a ver, entonces háblame del pecado. Bueno, un pecado, por ejemplo, ¿no? Dije uno, dije otro, dije fornicación, y me dice, ¿fornicación? ¿Qué pecado es ese? Bueno, estar con una mujer sin haberte casado. ¿Ese es pecado? El que tenía la cara más desfigurada me dijo, ¿ese es pecado? Sí. Oye, ¿tú sabías que eso era pecado? Bueno, más o menos. ¿Y tú? Le preguntó al otro. Bueno, sí. Yo no sabía. Yo no. Y hermano, un momento más y quiera Dios haberlo salvado. Comenzó a llorar, a llorar. Entonces mi pecado es grande, me dice. Y sí, sí, verdad, yo te he dicho que no estoy acá injustamente. No, yo estoy acá porque he hecho algo malo, dice. Y ya comenzó a confesar, ¿no? Rápidamente. Y le digo, busca al Señor, ¿no? Busca al Señor. Mire, no hemos venido en vano para hablarte del Señor. Y se quebrantó y quedamos. Me hubiera quedado, hermano, a vivir con la cárcel, creo, con él para seguir hablándole, ¿no? Quiera Dios haber salvado a este hombre. Pero muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta de nuestra. O cuando Dios nos salvó, antes no nos damos cuenta de la vergüenza o del lo terrible que son nuestras faltas delante del Señor. Es cuando el Señor recién lo muestra, es que procedemos. Aún nosotros sabiendo antes que es pecado, porque robar sabemos que es pecado. Lo hacíamos, ¿no es cierto? Y muchas cosas así. ¿Qué nos ha hecho ver y venir al Señor? Si sabíamos que era malo. La gente que está haciendo lo malo sabe que es malo. Pero ¿qué lo hace volver? La gracia de Dios. Su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Nada más. Y ahora dice el Señor, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, Salmo 130. No es que dejamos de pecar, hermanos. Habiendo ya venido el Señor, no dejamos de pecar. Incluso podemos cometer los mismos pecados que hemos hecho antes. Y por esa razón nosotros venimos y pedimos perdón al Señor en humillación, cuando le fallamos. Y decimos, ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La necesidad del perdón, hermanos, se halla en que Dios nos lo otorga por gracia para que Él reciba las obras que hacemos, para que Él las acepte de manos limpias, de corazón puro. Él recibe solamente las obras hechas de esa manera, no las recibe de otra manera. Y eso es algo que nosotros debemos meditar, ¿no? Que un Dios santo no mire el pecado, lo perdona, pero no es el de la vista gorda, ¿no? La persona, o como la mamá, que ve que su hijo o su hija está haciendo algo mal, y dice, pues, así somos todos. No, Dios no es así. Dios, cuando otorga el perdón y da de su gracia, es porque ese pecado lo ha cargado en Cristo. Ahí se halla la base de su justicia. Ya lo ha castigado para que esa persona pueda llegar a Él. Esa es la base del perdón, el sacrificio. Por eso Dios ya no mira el pecado, ¿no? Y de esa manera lo perdona. Y de esa manera podemos recibir, o perdón, Dios recibir nuestras buenas obras. En Salmo 143, versículo 2, dice, desde el 1, oh Señor, Oye mi oración, escucha mi ruego, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Incluso la base de nuestra oración, el ser escuchados, no es la base de nuestras obras. Es un gran error acercarse o querer acercarse a Dios en base a una propia justicia, ¿no? El profeta dice, ¿no?, que nuestras justicias de esa manera delante del Señor son como trapos de inmundicia, trapos que nadie quiere tocar, ¿no? Cuando el hombre quiere presentar su obra delante del Señor de esa manera, el Señor la rechaza. Hermanos, estamos ante un Dios celoso, que es fuego consumidor. Y yo pido a Dios que crezcamos en este discernimiento de nuestro Dios. Porque ya nosotros, hermanos, ya nosotros. A veces si un pan se ensucia o que algo que vamos a comer se contamina con algo, algunos se para una mosca y ya no comen el pan, ¿no? ¿Cuántos se para una mosca en el pan y ya no comen el pan? Hay varios así. No, ya se saca. No, pero acá nomás le saca. No, no, ya sácalo, dale al perro. Una mosca se paró. ¿Y tú eres y yo soy más santo que Dios? No. Por eso una locura, es como una mosca muerta, ¿no?, en el perfume del perfumista, porque contamina todo. Pero nosotros tendemos a justificarnos y aún peor a justificar a otros, ¿no?, a perdonar, a ser muy, muy laxos, ¿no?, muy condescendiente, bueno, hermano, es un pecadito, no tomes a tanto, ¿no? No, hermano, estamos hablando de Dios. Que tú no lo tomes en cuenta, y yo no lo tome en cuenta, y para mí no sea enorme ni grande, pero recordemos que para Dios sí. Por eso el salmista decía en el Salmo 24, Salmo 25, algo de su pasado. Fíjense en el Salmo 25. Salmo 25, versículo 6, dice: Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Señor. Hermanos, si el Señor se acordara de nuestros pecados, los tuviera presente, no existiríamos. Del Señor es amplio en perdonar. Pero ¿por qué el salmista ora por esto? Porque en un momento los pecados de su juventud, ¿qué hicieron? Vinieron a él. Y se comenzó a acordar, y Señor, no te acuerdes de esos pecados, ¿no? No te acuerdes, Señor, no te acuerdes. Por tu bondad, Señor, no te acuerdes, ¿no? Otra vez. Es muy posible que el Señor ya los haya perdonado. No, no es muy posible, es seguro, segurísimo, porque el Señor ya perdonó todos nuestros pecados. ¿Pero por qué ahora sí? Porque muchas veces, hermanos, nosotros nos olvidamos que hemos sido perdonados. Y el Señor muchas veces nos recuerda de dónde Él nos sacó y nos humilla a través de eso. Y a veces es bueno recordar eso, de dónde el Señor nos sacó y qué nos perdonó, para considerar su gran amor. No para ver los pecados y decir, oye, ¿cómo así estas cosas? No, sino para considerar su bondad. Amén. Proverbios 29, estamos viendo por qué el Señor, por qué nosotros no llegamos a tener una obediencia de hacer más de lo que Dios requiere. ¿Dónde se halla esa razón? Versículo 9 dice, 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Alguien puede decir eso? No. Hermano, ¿qué día dejamos de batallar contra el pecado? Ningún día. Un hermano, yo no había entendido, ¿no?, el trato con este hermano, y él me decía, por qué padezco de esto, por qué padezco, hasta que logré entender. El hermano había entendido de que él, si ya Dios lo perdonaba, él ya no iba a tener luchas, que ya iba, esas luchas iban a menguar. No, le digo, las luchas no van a menguar. Es cierto que si uno provee para el pecado, provee para la carne, va a tener más luchas, ¿no? Porque de una manera está queriendo hacer, está proveyendo para la carne. Pero en el mismo plano, la verdad de la lucha del creyente contra el mal, hermanos, será siempre. El Señor mismo lo tuvo, siendo que Él no tenía naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo habla de sí mismo y dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego dice, mas tenemos victoria. En Cristo somos más que vencedores. Es verdad, tenemos lucha, pero también es una verdad rotunda que podemos vencer ese pecado en nuestras vidas. Y es más, lo vencemos todos los días. Y cuando hay victoria, le damos la gloria a Dios. Decimos, gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque es solo por Él. Pero nadie va a llegar un día a decir, ya estoy limpio, ya no peco. Hay una doctrina por ahí que ronda, ¿no? Que dice que el cristiano ya no peca. Bueno, acaban de pecar los que dicen eso, ¿no? Porque están haciendo una de las cosas más terribles, están llamando a Dios mentiroso, están afrentando a Dios, a su espíritu de gracia. Eclesiastés 7:20 dice también lo mismo, el Señor confirmando, Proverbios, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿no? No hay justo ni aún uno. Pero ahora nosotros andamos en el camino de justicia. Hemos sido declarados justos, no por nuestras obras, sino por aquel que murió y se entregó por nosotros. Es una imputación la que el Señor hace, es una declaración. Es algo que el Señor, solo el Señor puede hacer. Ni un otro ser humano tiene esta prerrogativa, este derecho de declarar a un impío justo y declarar a un justo como culpable. Él lo hizo, ¿no? ¿En quién hizo esto? En nosotros y en Cristo, ¿no? En Proverbios 17:15 dice el Señor, algo que hemos meditado hace tiempo, ¿no? Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. El que justifica al impío, o sea, que declara justo a un impío. Esa es nuestra situación. El Señor nos ha declarado, Él nos ha justificado. Amén. Pecadores, todos nosotros. Todos. Unos más que otros, pero finalmente todos dignos de muerte. Bien, dice, y el que condena al justo, y él condenó a Cristo, al santo, lo condenó. Ambos son igualmente abominación, pero eso lo hizo solo una sola persona, el Señor. ¿Por qué él no es abominación hacia sí mismo? Porque cuando él justifica al impío, lo hace en una base de justicia, tomando el pecado del impío y cargándolo en el justo. ¿Y por qué cuando condenó a un justo como Jesucristo, su amado Hijo, no fue abominación. Porque Cristo, primeramente, se ofreció para llevar el pecado. Y cuando lo castigó, Él estaba llevando el pecado. No lo castigó por su justicia, sino lo castigó cuando llevó nuestros pecados. Ahí lo hizo maldición. Y esta imputación, es decir, quitar el pecado de alguien y llevarlo a otro, solo Dios tiene ese derecho de hacerlo. Nadie puede hacerlo. Por eso es una bendita gracia, hermano, en la que debemos pensar siempre, de que Dios ha hecho esto solo por amor. La base no se halla en nosotros, se halla en su misericordia, en su gran amor. Romanos 3, 9 y 23, ¿alguien puede leer? Ajá. Amén. Esta es la razón, hermanos, por la cual nuestras obras no pueden ir más allá de lo que Dios nos ha ordenado hacer. En Romanos 7:14, ¿alguien puede leerlo? Siguiente texto. Léelo, hermano. Bien, este es un texto que hay que tener el cuidado debido, ¿no?, para poder interpretar, porque algunos que se dicen ser cristianos, que aman la carnalidad, dicen, acá está Pablo, dice que es carnal, ahí está el cristiano carnal. No, él está hablando de su condición en la carne y de la lucha que siempre vamos a experimentar, siempre. Y sabemos que la ley es espiritual, la ley que Dios ha dado es para que nosotros nos conformemos a Él. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieren. Bien, eso hemos meditado la semana antepasada, ¿no? Dios, al habernos salvado, ha colocado su espíritu en nosotros, pero no ha quitado la naturaleza pecaminosa, no la ha erradicado. Y ha dejado esa para que tenga una lucha con la nueva que él ha implantado en nosotros, ¿sí? Y ha hecho morar su espíritu en nosotros. Y ahora hay un enfrentamiento, ¿no?, que nosotros lo vivimos, lo experimentamos, Y vemos que cada vez que obedecemos y buscamos al Señor y nos sometemos a su voluntad y nos humillamos ante Él y andamos en su espíritu, siempre, siempre hay victoria sobre el pecado. Y aun cuando lo hacemos, porque vamos a fallar y a errar, pecar, vamos a ser prontos para volver al Señor. Vamos a ser prontos para buscar al Señor. Siguiente texto, 1 Juan 1, del 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con nuestro Señor. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no es. Empezamos nuestros pecados, que Gloria a Dios. Gloria al Señor. De esto también hemos visto, algo veremos hoy día, también en la predicación. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. El cristiano no es conocido solo por sus palabras, solo por su manera o forma de hablar o porque ya limpió su boca. No, eso no es el único, la única manifestación. Porque el profesar de labios es algo que asiste a todo ser humano. Todo, como dice la Escritura, muchos profesan su propio bien, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿No? Muchos proclaman, ¿no? Ser buenos, yo soy bueno, ¿a quién he hecho mal? Y si uno ve su vida exteriormente, dice, sí, este hombre ha ayudado, ha hecho muchas cosas buenas. Pero el Señor solo acepta una manera, solo una, de acercarnos a Él. Y es a través de una comunión en la luz. El Señor no admite ninguna tiniebla, porque Él es luz. Donde hay luz, no hay tinieblas, ¿no es cierto? Y donde hay tinieblas, no hay luz. Es así, tal cual. Es imposible que donde haya tinieblas, haya luz. Por eso que el Señor, hermanos, al hablarnos en Mateo acerca de la lámpara del cuerpo, que es el ojo, el Señor nos dice que veamos si lo que nosotros, si la lámpara del cuerpo es el ojo, veamos si es que realmente nos está alumbrando o si estamos siendo enceguecidos con lo que nosotros decimos tener luz. Algunos hermanos en este tiempo me han dicho, hermanos, yo no veía. Yo puedo pedir que levanten la mano y van a ser la gran mayoría, ¿no? ¿Qué dijeron? Hermano, no veía, en verdad, mi falta, no la veía. E incluso sí sabía algo, pero no la veía como la veo ahora. ¿Qué ha pasado? Porque saber que estábamos un poquito mal, pensamos que era un poquito, pero ¿por qué no la veíamos? ¿Dónde se halla? Que el Señor luego arroja luz y las tinieblas se disipan. Y la luz llega y dice, ahora sí, mírala. ¡Wow! Yo siempre pongo como ejemplo esto, ¿no? Es como cuando tú estás en un espejo y no hay mucha luz, ¿no? Y te ves, según tu propio concepto, estoy bien, ¿no? Y dices, ¡ah! Pero acércate un poco más, ¿no? Y que te ponga más luz, ¿no? Y que después de eso, más cerquita, ya, y de ahí vas a ver todas tus imperfectos, ¿no? Mejor de lejos, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos al Señor es así, hermanos. Todas nuestras cosas van a comenzar a exponerse, a salir, todas. No va a quedar nada, va a ser, y es lo mejor. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿O no? Que toda, cualquier cosa, una imperfección, como los jóvenes, ¿no? Los jóvenes están, uy, un granito, dice, eso acá, ¿lo ves? Su mamá dice, no lo veo. No, mamá, mira acá, acércate. Y dice, están ahí una espinilla, ¿no? ¿Y por qué no somos así tan detallistas para ver nuestro corazón? Si hay algo de tinieblas. ¿Por qué? Nosotros no lo podemos hacer. Es Dios quien lo puede hacer. Entonces pidámosle a Él. Pidamos a Él. Porque solo Él, hermanos, es luz. Dice, ¿no? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay nada oscuro en Él. No hay nada. Por eso cuando el Señor, hermanos, el creyente que se acerca más al Señor y busca de su santidad, no es que se ve más puro, se ve cada vez más impuro. Dice, pero yo me estoy acercando a Dios y estoy buscando y lo veo más. Es así. Siempre va a ser así. ¿No? No, no es que me acerco más a Dios y veo que cada vez estoy mejor. Sí estamos mejor. Sí estamos andando en una mayor santidad y llenos del Espíritu. Pero al ver nuestra cada vez mayor impiedad, nos vamos a afligir y nos vamos a humillar. Y cada vez va a haber más debilidad en nosotros. Y cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Porque la fuerza, el poder de Dios nos va a tomar. Es paradójico, ¿no? En este mundo es al revés. En este mundo, no, tú tienes que ser valiente, tú puedes, tú eres un campeón. ¿Para qué? Para hacer lo malo. Porque saber el bien, hacer el bien, no lo sabemos. En Dios se halla las fuerzas, hermano. Y dice la Escritura que eso, ese es el gozo del Señor. El Señor se goza cuando un pecador se arrepiente. Y Él dice que hay gozo en los cielos, ¿no? Y la Escritura dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque Él capacita al quebrantado, al humilde, lo fortalece. Le da de su poder para avanzar. Por eso podemos vencer el pecado. Es la única manera. No hay arrepentimiento, hermanos, no hay perdón. Lucas 17:20. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer es inútil. Ajá. Así también vosotros, dice que cuando el Señor pone ahí una parábola, ¿no? De aquel siervo que viene del campo y su Señor le dice, haz esto, ¿no? Y él obedece, ¿no? A lo que su Señor le dice. Y el Señor le dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos. Debemos entender también este texto, ¿no? Porque siervos inútiles, ¿en qué sentido? ¿En que no servimos para nada? No está hablando en ese sentido. Sino inútiles en ir más allá de lo que Dios nos ha ordenado hacer. Porque ya todo lo que Dios nos ha ordenado hacer es suficiente y no lo podemos llegar a hacer todo. Pero ir más allá de lo que el Señor ha mandado hacer, ¿quién ha ido? Ni un solo ser humano, ni un hijo, por más obediente que haya sido. Hay algunos, ¿no?, que están inventando cosas para sorprender a Dios. Digo, vamos a sorprender al Señor con esto, como si el Señor le causara una sorpresa, ¿no? Algunas cosas. Al Señor no lo podemos sorprender en nada, hermano. Solo debemos hacer su voluntad. Los fariseos, que habían ido más allá de las Escrituras, ellos pensaban de que, uy, no, eran mejores que otros porque habían ido en lo que dice acá, no, en un grado supererogatorio. Es decir, ellos habían ido mucho más allá. ¿Y de qué manera lo habían hecho? Habían inventado nuevos mandamientos, nuevas tradiciones. Entonces, ya ves, somos justos, puros. Y el Señor le dice: eso, esa tradición es abominación ante el Señor. No es agradable a los ojos del Señor. El camino del legalismo hace eso. El camino del legalismo exalta a algunas personas por sus propias opiniones y desprecia el camino humilde que el Señor ha trazado. Entonces, amados, gloria al Señor, porque somos inútiles en ese sentido, de ir más allá, ¿no?, de lo que el Señor nos ha ordenado. Vamos a leer el punto 5, hermanos. Dice: nosotros, los que tienen la confesión, dice: nosotros no podemos, aún por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores, hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos. No hemos sino cumplido, perdón, hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas Y tanto en cuanto son buenas, proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Así que una buena obra puede, ante nuestros ojos, que puede pasar como buena ante Dios, es pecado. ¿Sí? Romanos 8:18 dice la Escritura, alguien que busque Job 22:3, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, ¿no? Nosotros, hermanos, no hemos alcanzado la justicia de Dios por nuestras obras, eso lo tenemos claro, ¿no? Ni podemos ni debemos pensar que Dios nos va a aceptar o a ser más aceptos porque hemos mejorado. Es verdad que después en el punto 6 vamos a ver cómo Dios va a recompensar estas buenas obras, pero debemos tener siempre presente esto, que aunque Dios nos ha ordenado, nos ha mandado a hacer estas buenas obras, andar en ese camino de santidad, no es para pagar el precio de nuestros pecados. Nunca es para eso. El precio de nuestro pecado ya fue cancelado, ya fue pagado. Y las que hago ahora no son para volverme a presentar delante de Él. ¿Con qué buena obra se presentó el hijo pródigo después de haber gastado todo lo que su padre le dio? Con nada, con las manos vacías. ¿No? Justamente ya no le había quedado nada. Así es como se debe presentar el pecador ante Dios. Sin nada. Dios acepta solo el sacrificio de su amado Hijo. Job 22:3, ¿quién lo tiene? Franklin. ¿Tiene el contentamiento del Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú te hagas perfecto tus caminos? ¿Se complace Dios en que un hombre se justifique a sí mismo? ¿Que un hombre pueda declarar su propia justicia? ¿Dios se complace en eso? No. Ahora, ¿un hombre puede tratar de justificar a otra persona? Sobre todo cuando alguien fallece, cuando fallecemos, ¿no? La gente habla bien, no, era un buen vecino, sí, sí, hacía lo bueno, sí, un buen hombre, una buena mujer, se esforzaba. Nadie dice, no, ese tipo era... Está bien que haya muerto, ¿no? Siempre se destacan, pero los padres hacen muchas veces de sus hijos eso, ¿no? Sí, bueno, justifican, ¿no? Algunos que están incluso han ido a prisión, ¿no? Bueno, no, sí, no es tan malo, los injustos. Pero el Señor, hermanos, no, la base de su justificación otra vez se halla en su Hijo. Job 35:7, ¿quién lo tiene? El 6 dice, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? ¿No? El hombre, hermanos, ahora se está levantando más contra el pensamiento del Señor. Hay insultos, hay naciones que tienen palabras soeces contra Dios, son indignas de reproducirlas y de escucharlas, son cada vez más aberrante el afrentamiento que hacen ante Dios, a Dios. Y piensan que ellos pueden de esa manera dañar a Dios. No, el hombre puede rebelarse con todo su ser. ¿Qué daño le hará a Dios? Ninguno. Ninguno. A Dios no lo puede tocar el mal. Y si fueres justo, ¿qué le damos? Si nosotros comenzamos a andar en nuestro camino, en un camino recto, ¿qué le damos a Dios? ¿Qué le añadimos a Él? Bueno, quizás gozo, ¿no? Pero el gozo de Él aún también es perfecto. Pero hermanos, no pensemos otra vez que estamos pagándole a Dios algo. Lucas 17:10 ya hemos leído, que es acerca de el siervo inútil, ¿no? Romanos 4:3, ¿quién lo tiene? Amén. Solo la fe, ¿no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. 11:3, Romanos. Cuando en este caso de Elías, que ha ido en una obediencia al Señor hasta la muerte, ¿no? Hasta ya al punto de ser amenazado de muerte, y por eso él huye. Y uno puede en ese momento, ¿no?, desanimarse como Jeremías, ¿no?, llegar a una determinación y decir: ya, Señor, ¿no? Elías decía: quítame la vida. Jeremías decía de una manera lo mismo también: ¿para qué he nacido? ¿Para ser afrentado todo el tiempo? ¿Que hablo tu palabra? ¿Hablo y ellos vienen con todo? ¿Para eso me has traído? Hasta que él entiende el camino del Señor, que el Señor lo había puesto para esto, como un pedernal, que van a luchar contra él, pero no lo vencerán, no podrán, ¿no? Que él llevará las palabras del Señor. Es como Dios nos ha ordenado. Y por eso que en este texto, Elías, ¿no?, Pablo, recordando a Elías, dice: a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matar, ¿no? Por eso un profeta o una persona que llega a esto tiene un grado mayor de aceptación a Dios, ¿no? ¿Será recompensado por el Señor? Amén, seguramente. Seguramente, y el Señor lo promete, que va a alcanzar honra y gloria cuando el Señor venga, y va a ser recompensado por eso. Pero no más acepto, su obra no lo hace más acepto delante del Señor, ¿sí? Eso, hermanos, incluso, ¿no?, había otras personas que no habían trabajado como Elías, ni se habían manifestado plenamente como él. Y dice el versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Quién los había reservado? El Señor. Y dice: así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Elías había predicado, hermanos, años, y él llega a la conclusión de que él es el único creyente, como puede pasar en algunos, ¿no? Uy, no somos los únicos. No, hermanos. Justamente en estos días, ayer hablamos con los hermanos, ¿no?, acerca de esto, y decíamos: muy posible, pero de una manera grande, una posibilidad grande, que Dios tenga mucho pueblo en esta ciudad, y lo tenga así, escondido, lo tenga ahí, por allá, que estén fielmente sirviendo al Señor. Elías, siendo el profeta en Israel, no conocía a esos 7000. Qué tremendo, ¿no? Él no los conocía. Y eran fruto de su trabajo, eran fruto de su servicio al Señor. Pero él no los conocía. Él pensó que ya solo él había quedado, ¿no?, porque todos los demás profetas ya Jezabel los había matado. No, dice, me he reservado 7000. Y Israel no era, ni siquiera era como la ciudad de Lima, era mucho más pequeña, ¿no? Sobre todo porque Elías profetizó en el lado del norte, en Samaria, la capital del reino de Israel. Y ahí había 7000 personas. Es el misterio de la gracia, hermanos. Es el misterio de la gracia. Entonces, congregaciones del Señor, solo en esta ciudad pueden haber muchas, y no por no conocerlas nosotros debemos decir que no hay otras. Dios está teniendo ahí. Y si en un lugar están creciendo, un día Dios lo va a manifestar. Sobre todo en su gloria. Para la gloria y honra del Señor. Más se dudan de las conocidas, porque las conocidas a veces no damos un buen testimonio. De fidelidad, de amor, de servicio. Bien, ya tengo que terminar. Vamos a quedarnos en este texto, en Romanos 11:3, y seguimos la semana que viene. Pero diciéndoles algo, quiero terminar diciéndoles algo, justamente con lo que venía diciéndole al final. Así como Dios le mostró, o le dijo, no se lo mostró, sino le dijo a Elías que había redimidos ahí en ese pueblo, siempre ha sido así. Recuerden que el Señor ha dicho que su venida, la venida del Señor, será como en los días de Noé, como en los días de Lot, ¿no? ¿Qué pasaba en esos días? El mal estaba sobreabundando, ¿no? El pecado manifestado en sus diversidades infinitas, ¿no? Bueno, perversas. Y en los dos casos, tanto en Lot como en el caso de Noé, el pueblo del Señor, guardado, reservado, en los dos casos pocos ya. Y hermanos, esto es lo que el Señor está manifestando también en este tiempo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y la escogencia le pertenece al Señor. Y es lo que debemos, hermanos, nosotros quedarnos en la sombra del Omnipotente. Estar cobijados, no salir de ahí, hermanos, permanecer en Él, en su gracia. Que no nos tiente el mundo para salir a buscar las cosas que no le pertenecen a la iglesia, a la esposa de Cristo. Hay una señora que parece ser la esposa de Cristo, el Señor la llama la gran ramera, que tiene muchos dones para darle a los hombres, muchos dones. Esa mujer que quiere ser la esposa de Cristo se ha vestido de muchas alhajas, de muchas formas atrayentes, aún para los hijos de Dios. Y el Señor nos dice que permanezcamos vírgenes, que no caigamos en las seducciones de estas cosas. Le pertenecen a esta mujer la gloria, la fama, la hermosura exterior, la apariencia, las honras, las jerarquías, pero a la iglesia de Dios no. La iglesia de Dios es una mujer sencilla, humilde, que no hace gala de su belleza, porque su belleza es espiritual, se halla en el corazón y esa la mira el Señor, no la de afuera. Por eso permanezcamos en el secreto del Señor, hermanos, en el temor del Señor. Eso es lo que Dios quiere de su amada iglesia. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la meditación en tu palabra, Señor. Porque sabemos que nuestras buenas obras, Señor, solo las podemos hacer en Cristo Jesús. Solo pueden ser aceptas en Él. Y también, Señor, sabemos que no las hacemos para ganar, ni nunca podremos pagar el precio de nuestra salvación. Nunca. Y las debemos hacer, pues, por amor, por gratitud. Anhelando, Señor, siempre serte agradables en todo lo que nos has ordenado, Señor. El hacer tu voluntad nos debe ser muy agradable, Señor. Pedimos tu guía y tu dirección, Señor. Bendito Dios. A ti la honra, Señor, a ti la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Tenemos unos minutos, receso, y el hermano Rogelio está hoy con las alabanzas. Los que desean presentar sus ofrendas, háganlo a él, por favor.